Continuamos en Ritmo y Sustancia. Nos metemos en un conflicto que están teniendo los compañeros trabajadores y trabajadoras de la marisquería La Robla, un restaurante que tiene ya casi 30 años de trabajo, si no más. Ahora le vamos a preguntar a Roxana López, con la que estamos en comunicación, y que debido a un empresario inescrupuloso que decidió cerrar las puertas y dedicarse a otra cosa, dejaron los trabajadores en la calle. Ellos decidieron salir adelante, recuperar sus puestos de laburo en forma de cooperativa, pero la justicia ahora le ordenó un desalojo y están en peligro esos puestos de trabajo, la marisquería La Robla, ahí en Capital Federal. Pero bueno, para hablar más del tema, estamos en comunicación con Roxana López. Te damos la bienvenida a la mañana de AFM Raíces en la ciudad de La Plata. Hola, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Roxana? Bien, bueno, todo bien. ¿Cuántos años hace que está La Robla? ¿Cuántos años hace que están trabajando? Mira, La Robla hace prácticamente 30 años, uh-huh, que tiene sus puertas abiertas. Bueno, yo no hace mucho, ¿no? Tengo 13, pero uh-huh, tengo compañeros que prácticamente están, uh-huh, casi de cuando inició la actividad la empresa, ¿no? Uh-huh. Y Alex Gordon, que era el antiguo empresario, sí, hablamos en algún momento con Ornella, ¿no?, que es la abogada que está llevando adelante el conflicto, sí, decidió vaciarla de a poco y como que hubiera premeditado que le vaya mal. Sí, sí, seguramente, sí, eso es más o menos lo que uno después empezó a deducir, ¿no? Ajá. Cuando empezó a pasar el tiempo y los meses, que esto como que ya se venía preparando, ¿no? ¿Cómo fueron ese tiempo? ¿Cómo lo vivieron? No, y ese tiempo se empezó a vivir cuando empezaron a dar cheques sin fondo, proveedores venían con quejas que los cheques le habían rebotado porque no había dinero en el banco, después empezaron a bloquearle las cuentas, después empezaron a sacar las tarjetas de crédito. Bueno, en fin, empezó, uh-huh, a haber un montón de cosas que antes no las veíamos y bueno, ahí nos fuimos dando cuenta de que la casa empezó a andar mal económicamente. Sin embargo, el negocio nunca dejó de trabajar. El negocio siempre siguió funcionando, uh-huh, con o sin ellos. Uh-huh. Después que ellos se fueron, bueno, la verdad que estábamos bastante desorientados. Conseguimos la ayuda de Ornella por intermedio de los muchachos de Ale Ale, que pasaron un conflicto muy parecido al nuestro. Bueno, nos fueron asesorando en cuanto al tema, dándonos una mano, fuimos saliendo adelante de a poco, pero con muchas trabas. Uh-huh. Y bueno, hasta ahora, hasta el día de hoy estamos acá, pero lamentablemente todavía tenemos el conflicto del tema del desalojo, ¿no? Ahora la justicia le dictaminó el desalojo. ¿Cómo, qué implicaría esto en lo concreto y cómo la llevan? Y la verdad que estamos bastante... Tenemos miedo, ¿no? En una palabra. La verdad que en ese sentido estamos tratando de tomar todas las precauciones necesarias, bueno, de no bajar los brazos, estamos un poco tristes, pero bueno, acá firmes, ¿no? Tratando de ver cómo lo solucionamos, poniendo fuerza día a día con todos los compañeros. Y bueno, no hay que perder las esperanzas, así que vamos a ver qué es lo que pasa más adelante. Lo importante es eso, ¿no? La relación entre todos los compañeros que... La relación entre los compañeros, entre la gente vecina, entre la gente que uno quiere, entre los familiares. Uh-huh. Eso sirve mucho y el apoyo es muy importante, ¿no? Para que uno siga el día a día con este conflicto, llevándolo adelante. ¿Cómo toma el barrio toda esta situación? Mirá, ayer, por ejemplo, se acercaron varias vecinas y se enteraron del conflicto. Nos dijeron qué lástima, nosotros no queremos que se vaya porque este es un lugar que tiene mucha trayectoria, uh-huh, muchos años, nosotros nos sentimos acompañados por ustedes, la verdad que no queremos que se vaya. Sinceramente ese fue el mensaje que nos dieron los vecinos. Uh-huh. Así que bueno, nosotros lo que más queremos es seguir estando aquí, ¿no? Por supuesto. Queremos arreglar con la dueña un contrato de alquiler, por supuesto, pagarle por mes, pero bueno, ella está en todo su derecho, no quiere vender, nosotros nos queremos seguir quedando un tiempo más, porque imagínate, tenemos que juntar un dinero para poder mudarse, ¿no? Uh-huh. No es de un día para el otro, esto lleva un determinado tiempo, y el tiempo se nos está agotando, se nos está acabando. Uh-huh. Ese es el problema que nosotros actualmente tenemos ahora. Claro. Una dueña que quiere vender el lugar para que se construya otra cosa, y uh-huh. ustedes que quieren seguir manteniendo el lugar donde ya están referenciados, ¿no? Con el barrio, como nos contás. Claro. Antes de la invitación de la actividad que van a hacer el sábado, me gustaría, Roxana, que pedirte acá para... Estamos en un barrio de La Plata, un poco alejado de lo céntrico, sí, como para que nos cuentes, para los vecinos de acá de la ciudad de La Plata, uh-huh. Cómo es la Robla, qué tiene y cuáles son las cosas especiales con las que uh-huh. uno se puede encontrar. Uh-huh. Bueno, La Robla, por ejemplo, es un restaurante muy tradicional que está situado en una esquina del pasaje del Carmen y Viamonte, acá en el barrio San Nicolás, zona Tribunales. Uh-huh. Se caracteriza por pescados y mariscos frescos. Tiene una carta bastante variada para el que no le gusta el pescado. Bueno, acá, por ejemplo, tenemos vecinos que ya vienen, digamos, en busca de rabas, en busca de paellas. Lo que es la cocina española, ¿no es uh-huh. cierto? Y bueno, ¿qué más contarte? Que el día sábado se va a organizar un festival, digamos, al no desalojo de la cooperativa. Van a haber cooperativas invitadas, una feria de artesanos, va a haber un entretenimientos infantiles, nosotros vamos acá a vender a precio de costo lo más tradicional de la casa, ¿no? Uh-huh. Que es mariscos, paella. Así que bueno, va a ser un lindo día para que la gente venga y nos apoye y esté con nosotros en esta lucha. Y se acerque, así que el sábado yo tuve la posibilidad de probar sí. la paella ahí en el festival pasado y la verdad que nunca sí, había probado éxito, algo tan rico. Sí, salió lindo. Así que bueno, lo que más queremos es que la gente se pueda acercar, ¿no es cierto? El día sábado 16 de mayo. A partir de las 12 del mediodía acá en Viamonte 1615. Uh-huh. Bueno, los esperamos a todos y ojalá que podamos seguir estando un tiempo más. ¿Mm? O sea, Viamonte le decimos a la gente, la que pasa por el costado del Teatro Colón, ¿no? Son 4 o 5 cuadras sí, para atrás. Exacto. Van a estar haciendo un festival donde va a haber Festival de la Economía Popular, músicos en vivo y bueno, también todo lo que ofrecen ellos, que bueno, que no es otra cosa que esta comida tan rica que les sale. Así que bueno, Roxana, mucha fuerza para lo que queda. Vamos a estar apoyando con lo que se pueda y hacemos la invitación a todo aquel que se quiera acercar entonces a La Robla el día sábado. Bueno, será así. Te esperamos. Muchas gracias por habernos llamado y por darnos el espacio para poder hablar del conflicto nuestro y bueno, ojalá que salga todo bien. Uh-huh. Un fuerte abrazo. Por lo menos se está intentando. Un fuerte abrazo y saludo a todos los compañeros. Bueno, gracias para vos. Un beso. Adiós. Adiós. Hablamos entonces con Roxana López, una de las trabajadoras del restaurante Marisquería La Robla, ahí a unas cuadras del Teatro Colón.